Radio Ubrique. Deportes. 6:19 de la tarde. Comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Donde vamos a analizar a partir de ahora lo que dio de sí el fin de semana en lo que a fútbol se refiere, lo que nos dejó la última jornada futbolística con un día de retraso, lo vamos a hacer hoy martes, y nos vamos a quedar sobre todo con esa victoria del Ubrique Unión Deportiva Senior en casa el domingo ante el conjunto de del Pueblo Nuevo, La Granja. 3-0 fue el resultado final de un partido que se le presentaba al Ubrique Unión Deportiva pues con la intención de darle continuidad o hacer buena la victoria que consiguiera hace un par de semanas en Vejer. Recuerden que la semana pasada le tocó y que por lo tanto el conjunto ubriqueño pues tenía que reactivar, darle continuidad a esa racha que se paró por ese descanso, darle continuidad, y lo hizo bastante bien porque en el pasado domingo tuvo enfrente a un rival algo timorato. Se esperaba más de este equipo, que bueno, estaba por encima del conjunto ubriqueño en la tabla clasificatoria y bueno, pues unos números que no son malos del todo en un arranque de temporada. Sin embargo, la verdad que demostró muy poco aquí en Ubrique. Sin lugar a dudas será un equipo más fuerte en casa, pero aquí la verdad que creó poco peligro a la meta que ayer, que el domingo defendía Adrián, e incluso yendo perdiendo pues 3-0, tampoco se le vio mucha intención de arriesgar, ¿no? Arriesgar para intentar acortar distancia. Al Ubrique Unión Deportiva, sin duda, lo que le salió bien el pasado domingo fueron las jugadas a balón parado. 2 de córner casi calcados, votados por Lolo, y una falta directa también de Lolo, que metió el balón por toda la escuadra de la portería defendida por José Carlos. El pasado domingo fueron pues las tres ocasiones que finalizaron con el balón dentro de la red del equipo jerezano, destacando sobre todo pues a Lolo por ser el protagonista en los 3, en el primero de Barra, en el segundo de Carlos Gil y en el tercero el gol propio de Lolo, el jugador del Ubrique Unión Deportiva. Una victoria que le sirve al equipo de Mario Casillas para subir algunas posiciones en la tabla. Todavía pues se encuentra en la zona media alta, en la que se ha estado moviendo pues durante este arranque de temporada, durante estas primeras 10, en la que el equipo se ha mostrado muy regular, y de ahí que no haya despuntado ni para arriba ni para abajo. Ahora mismo está en la zona media. Una situación, una posición que puede cambiar radicalmente si este fin de semana o en este puente próximo se dan los resultados esperados. Y es que el Ubrique Unión Deportiva, al igual que todos los equipos de la categoría, o de casi todos, porque alguno descansará, va a jugar doble jornada. Va a jugar este próximo sábado ante el que hasta esta jornada era líder de esta tercera andaluza gaditana, el Rayo Sanluqueño, que perdía en Vejer por 1-0 y se dejaba el liderato en favor del San Fernando B. Jugará en Sanlúcar en principio el sábado a las 6 de la tarde, y el martes, el próximo martes, 4 de la tarde, Antonio Barbadillo recibe al equipo de La Salle de Puerto Real, otro conjunto que está ahí en la zona media alta, empatado a puntos con el Ubrique Unión Deportiva, y ante el que sin duda tiene que intentar o hacer todo lo posible por vencer aquí en casa. El Antonio Barbadillo tiene que ser un fortín. Sin duda el pelotazo se lograría, ya decimos, si el conjunto ubriqueño es capaz de conseguir algo positivo ante el Rayo Sanluqueño, que por qué no, puede ser el punto de inflexión que relance al Ubrique Unión Deportiva a los puestos altos de la tabla, donde pues ya solo le queda jugar con el San Benito y ese Rayo Sanluqueño de todos los equipos que tiene por encima, y La Salle de Puerto Real, que está empatado a puntos con el Ubrique Unión Deportiva y con el que se va a medir, como decimos, el próximo martes. Además de eso, hay que hablar también de la victoria, nueva victoria del Ubrique Unión Deportiva Juvenil. Nos estamos acostumbrando ya a ver los resultados positivos para el equipo de Paco Villa tras un comienzo de liga algo irregular, por no decir mal, un mal comienzo de liga. El Ubrique Unión Deportiva, desde que jugara ante, desde ese partido ante el Huesca Sierra de Cádiz, parece que se encontró a sí mismo, que encontró la línea que tiene que seguir y le está funcionando fenomenalmente, porque este pasado domingo ganaba 8-1, nada más y nada menos, al conjunto de la Salle de Puerto Real B, lo que ha significado la cuarta victoria del Ubrique Unión Deportiva. Recuerden que lleva pues tres jornadas consecutivas sin perder, dos victorias y un empate además ante la puertorrealeña, uno de los rivales duros de la categoría, y ahora pues un equipo que está por encima en la tabla clasificatoria pues le endosa un 8-1 nada más y nada menos. Se aleja ya a 4 puntos del descenso, en el que prácticamente ha estado metido desde que comenzó la temporada, y parece que esto va más. Vamos a ver si el Ubrique Unión Deportiva es capaz de seguir sumando, y nosotros los vemos, y eso va a suponer siempre pues que va a escalar puestos en la tabla clasificatoria. También juega este fin de semana, en este caso lo va a hacer en casa del colista del Chiclana Industrial, un escenario propicio a priori para conseguir su primera victoria a domicilio. Y además de eso, pues el cadete perdía, en este caso ante el Huesca Sierra de Cádiz, ante la selección gaditana, por 6-1. El infantil perdía ante el líder de su grupo, ante Florida, en La Barca, por 3-0. Y Alevín y Benjamín goleaban a los equipos de Nueva Jarilla por 1-7 y 2-8 respectivamente. Esos son pues los resultados que se dieron este fin de semana. También tenemos baloncesto, tenemos atletismo y tenemos varias citas que queremos destacar, si hoy nos da tiempo, si no lo dejaremos para los próximos días. Antes de entrar en materia, como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Ermita San Antonio, en Ubrique. Ponemos a tu disposición nuestro apartamento para pasar un fin de semana inolvidable con tu pareja. Además, si lo desea, consulte precio para una sola noche. En Casa Ermita San Antonio, todas las comodidades. Televisor, aire acondicionado, cocina, sábanas, albornoces y un espectacular jacuzzi. Dese el capricho. Disfrute un fin de semana inolvidable en Casa Ermita San Antonio. Más información y reservas, Sebastián Casillas. Teléfono 625-44-94-28. Su estancia inolvidable en Casa Ermita San Antonio, en Ubrique. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique y la Fundación Provincial de Cultura organizan el próximo sábado 5 de diciembre a las 12 del mediodía en el Fatou el concierto de música a cargo de la Orquesta Joven Ciudad de Chiclana. Ven a disfrutar de un espectacular concierto con entrada gratuita. Academia Multimedia Inglés, centro preparador para la obtención de los certificados oficiales de Cambridge y Trinity. Cursos intensivos para obtener el certificado oficial B1 y B2 de Cambridge para las convocatorias de febrero y marzo de 2016. Además, cursos ISE 1 y 2 de Trinity en horario de tarde. Los alumnos se podrán examinar en nuestra academia. Somos centro examinador. Ahora puedes recibir clases de francés en horario de tarde y otros cursos que también pueden ser de tu interés. Infórmate. Estamos en calle Ingeniero Luis Martínez, número 87. Teléfono 956-46-44-88 o 615-32-94-96. Multimedia English. Tu formación. Tu futuro. Armería El Pinsapar. En Abrida de Cortes te ofrece el mes fantástico de las oportunidades. Fechas para regalar a usted y a los suyos. En El Pinsapar liquidamos la ropa de temporada con hasta un 50% de descuento en señor y caballero. Ropa impermeable y calzado con un 30% de descuento. Y en artículos de caza, liquidación total en cartuchos, caza plomo 6 y 7 y cajón 10 euros menos. No lo dude. Para su regalo estas fechas, Armería El Pinsapar. Lo mejor para caza y pesca al mejor precio. Gran Zambomba, organizada por la parroquia Nuestra Señora de la O, sábado 5 de diciembre a partir de la 1 del mediodía en la Plaza del Ayuntamiento, con la actuación de la Peña Flamenca de Jerez, coros de Ubrique y alrededores, niños de catequesis y bandas de músicas locales. Habrá servicio de bar con precios populares, paella, filetitos, pinchitos y dulces navideños. Organiza la parroquia Nuestra Señora de la O. El Centro Médico Nuestra Señora de los Remedios se traslada próximamente a la avenida Fernando Quiñones número 1, frente al parque Rafael Alberti. Cambiaremos de imagen y de nombre, pasando a ser Clínica Los Remedios. Contaremos con unas mejores instalaciones y ofreceremos una amplia gama de especialidades médicas: rehabilitación, clínica dental, alergología, dermatología, podología, pediatría, dietética y nutrición, ginecología, otorrinolaringología, oftalmología, cirugía vascular, cardiología, traumatología o psicología, entre otras. Así como la realización de certificados médicos para armas y carnet de conducir, realizando totalmente gratis fotografías y tramitación online con la DGT. Además, contaremos con nuestra oficina de Asisa, en la que realizamos todo tipo de pólizas de salud a precios asequibles. No te lo pienses, hazte socio, tu salud es lo primero. Somos el centro con mayor referencia de toda la serranía, pioneros en la salud. Recuerda, próximo traslado del Centro Médico a la avenida Fernando Quiñones número 1, frente al parque. Teléfono 956-46-23-23. Terapias manuales Raquis y el herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Le ofrecemos todo lo necesario para cuidarse de manera sana con plantas naturales, productos ecológicos, complementos dietéticos para niños o deportistas y cosmética natural. Y nuestros servicios terapéuticos de masajes vertebral, deportivo, descontracturante, terapia Reiki o de flores de Bach. Le atendemos también en su domicilio, pídanos cita previa en el teléfono 646-581-701. Terapias manuales Raquis y el herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Déjese asesorar por nuestra experiencia y profesionalidad. Y 33 minutos de la tarde, vamos a comenzar con el análisis de la última jornada de la liga de las ligas provinciales de fútbol en cada una de las respectivas categorías en la que han jugado equipos ubriqueños este pasado fin de semana. El primero, como siempre, de obligada referencia, el Ubrique Unión Deportiva Senior, que volvía a la competición después de la jornada de descanso del pasado fin de semana, del anterior, y recibía en casa al Pueblo Nuevo La Granja, un equipo que hasta entonces lo antecedía en la tabla clasificatoria, estaba por delante del Ubrique Unión Deportiva. Eso sí, hay que recordar que el Ubrique Unión Deportiva tiene un partido menos que todos los equipos que, o casi todos los equipos que tiene por delante en la clasificación, uno o dos partidos, porque ha descansado ya el Ubrique Unión Deportiva en dos ocasiones. Bueno, en este caso ha descansado una, y la otra jornada de descanso le corresponde al partido que él ya jugó con el Novo Gazul, perdón, y que finalmente terminó retirándose. Pues bien, en lo referente al encuentro del pasado domingo. El Ubrique Unión Deportiva, como decimos, se plantaba sobre el terreno de juego con la intención de no dejar escapar más puntos del Antonio Barbadillo, donde el último visitante, el Tarifa, se llevó la victoria. Y el Ubrique Unión Deportiva quería hacer valer ese 0-1 con el que también se trajo los tres puntos de Vejer ante el Vejer Balompié. Un rival que, por cierto, al que pocos equipos de la zona de arriba le están logrando sacar puntos. El último, Rayo Sanluqueño, que caía también este pasado domingo. Pues bien, el partido, tras los primeros minutos de tanteo, nos dejó pues algunos acercamientos del Pueblo Nuevo, pero acercamientos al área muy inocentes, sin mucho peligro, aunque eso sí, en el minuto 18, el jugador Antonio tuvo una buena ocasión, en un fallo de marcaje, pero remató sin peligro sobre la meta de Adrián, muy muy flojo, un remate de cabeza muy flojo. Y prácticamente después de eso, el Ubrique Unión Deportiva ya empezó a apretar. Parece que empezó a darse también cuenta de la debilidad del rival. Y bueno, estuvo acechando el área, o acercándose al área defendida por José Carlos, pero eso sí, con el problema de el último pase, que era sin duda lo que le faltaba, y ganaba buenas jugadas, pero ese último pase no terminaba de ser efectivo, ¿no? De llegar el balón a los delanteros o a los centrocampistas para que inauguraran el marcador. Tuvo que ser a balón parado de córner, y en el minuto 27, cuando Barra remataba de cabeza, sin oposición, un córner botado por Lolo. De esta manera se rompía la lata Barra, que ya ha conseguido más de un gol, que ha terminado dándole los puntos a su equipo. Y bueno, de esta manera, de córner, un saque de esquina, conseguía el 1-0. Y es que eso fue en el minuto 27. En el minuto 33 llegó el 2-0, obra de Carlos Gil, pero casi calcado al gol de Barra, porque fue otro córner botado también por Lolo, que puso el balón en el segundo palo, donde sin oposición, solo como Mindolo, Carlos Gil lograba poner en el minuto 33 el 2-0 y más o menos pues darle ya la tranquilidad a su equipo, que siguió buscando la portería, no se relajó con estos dos goles, intentó ampliar esa diferencia y lo conseguía pues en el minuto 38, y a balón parado de nuevo. Una falta cometida sobre Peluca al borde del área fue aprovechada por Lolo, que la lanzó y coló el balón por toda la escuadra derecha defendida por José Carlos. Era la confirmación, digamos, del buen partido que se estaba marcando Lolo con esas intervenciones pues importantísimas, ¿no? Convirtiéndose en uno de los protagonistas del partido, porque estuvo presente en las tres jugadas de gol. Y antes del descanso incluso pudo llegar el 4-0, una jugada pues entre Aníbal, que le daba un gran pase a Luis, que cedía el balón hacia atrás, pero de nuevo se encontraba sin rematador, fallaba, como hemos dicho, ese último pase. Con ese 0-3 el partido se iba al descanso tras la reanudación. No hubo reacción por parte del Pueblo Nuevo La Granja. Prácticamente siguió el mismo esquema. No inquietó en ningún momento la portería del Ubrique Unión Deportiva. Tuvo un par de llegadas, pero ya decimos, no puso en mucho peligro a Adrián, que ayer volvía a ser titular. Y por su parte, el Ubrique Unión Deportiva pues intentaba crear jugadas, pero se chocaba una y otra vez con los fuera de juego decretados por los jueces de línea perdón, del partido del pasado domingo. Pues así fue como el Ubrique Unión Deportiva se llevaba la victoria ante el Pueblo Nuevo La Granja. Y para conocer algo más sobre este partido y conocerlo directamente de uno de sus protagonistas, tenemos al otro lado del teléfono a Lolo. Lolo, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Ya hacía falta una victoria como esta en casa y sobre todo el enlazar dos victorias consecutivas para entrar ya en otra dinámica, ¿no? Hombre, era un partido importante en el que queríamos hacer buenos los tres puntos de BG y así dar un pasito más en la tabla y nada, salió todo como lo teníamos planteado. Y es bueno que el equipo vuelva a acostumbrarse a ganar, ¿eh? Hombre, date cuenta, cualquier equipo que quiera luchar por este o por estar ahí, siempre es bueno que el equipo coja esa racha positiva de enlazar varios partidos seguidos ganando. Sobre todo porque también se mostrasteis muy superiores a vuestro rival, sobre todo en esa primera parte donde dejasteis prácticamente solventado el choque. Y viendo la clasificación, uno no entiende cómo los dos equipos tenéis el mismo número de puntos, ¿eh? Hombre, el partido, el cuerpo técnico lo estaba planteando de esa manera y gracias a Dios salió todo como ellos quisieron. Y la verdad es que sí, que estamos teniendo un poquillo de mala suerte porque nosotros sabemos de nuestro potencial, sabemos que tenemos un buen grupo y nada, eso es así. Tenemos que esperar y seguir trabajando y nosotros sabemos que los resultados van a llegar. Quizás uno de los problemas que haya tenido el equipo, no sé si ha sido así durante este primer tramo de liga, si ustedes lo veis así, se pudo ver reflejado allí, el domingo en ese partido, porque ya decimos, bueno, tras el primer cuarto de hora, el Ubrique Unión Deportiva apretó, buscó más la portería, pero siempre os faltaba ese último pase, ¿no? Hombre, el último pase siempre lo intentamos dar bien, intentamos crear peligro, pero hay veces que sale y veces que no sale. Uh-huh. Eso es el fútbol. Uh-huh. Decimos, quizás sea una de las carencias que se estéis encontrando, ¿no?, en estas jornadas, ¿o no? O bueno, cada vez menos, supongo. Hombre, si te pones así, lo puedes ver de esa forma, pero yo qué sé. Por ejemplo, en el partido de BG, los tres puntos vinieron gracias a al último pase y después una buena definición, yo qué sé. Pero que sí, que claro está, un último pase es clave, ¿no? Te da una gran oportunidad de hacer gol, pero Decimos eso, en eso muchas veces precisamente lo que entra en juego es la suerte, porque como pudimos ver el domingo, pues en muchos casos se debió a eso. Y por suerte, los goles vinieron en jugadas a balón parado donde, bueno, digamos que tú fuiste el auténtico protagonista, sacaste los dos corners y dos saques de esquina casi iguales, ¿no? Y luego ese golazo del 3-0. En los entrenamientos, la verdad que Mario siempre recarga mucho el balón parado. Y la verdad que los dos goles de balón parado vinieron a jugadas que veníamos trabajando en todos los entrenamientos. Y la verdad que sí, que ya era hora de que ellos también siguieran con un canto en los dientes de saber que su trabajo también progresa. Sobre todo porque este tipo de jugadas son las que os va a permitir romper muchos partidos, como hemos comentado antes. Cuando no salen las cosas, cuando no sale ese último pase, cuando el equipo contrario está súper cerrado y no deja huecos, ¿no? Hombre, claro ejemplo fue el partido del domingo. Balones parados te pueden dar un partido. Eso lo hace nada más que decirlo Mario y no hemos tenido presente este domingo, vamos. Lolo, a ti se te vio muy muy cómodo en esta primera parte y bueno, cuando entras en juego bastante, el equipo la verdad que lo noto una barbaridad, ¿eh? Bueno, esos son rachas, la verdad que he estado varios partidos que no me encontraba muy bien conmigo y gracias a Dios ya poquito a poco voy para arriba y nada, la verdad que sí, que me sentí muy, muy a gusto. Bueno, con ese buen sabor de boca se fuisteis a vestuario y la segunda parte, la verdad que ya, bueno, la historia fue distinta, fue como la tarde, un poco fría, ¿no? Sí, pero también tuvimos nuestras ocasiones, estuvimos jugando, tuvimos la posesión del balón, que también lo estamos trabajando, yo qué sé, ya más que nada estuvimos controlando el partido. Hombre, también tuvimos ocasiones claras, pero bueno, no quiso entrar a pelota. Y ya está. Sobre todo si cuando el rival tampoco tiene mucha intención de intentar recortar distancia y arriesgar, no tenéis por qué hacerlo vosotros, ¿no? Hombre, date cuenta que teníamos un marcador favorable, 3-0, jugando en casa, se acercan dos partidos esta semana, se hizo un buen trabajo tocando la pelota, posesión. A mí me gustó, la verdad, la segunda parte. Y con esto que estás comentando y habiendo llegado ahora estas dos victorias consecutivas, ¿ves al equipo ahora con más moral? Sí, precisamente lo estuvimos hablando después del partido de B, lo estuvimos hablando los compañeros y eso, y sabíamos que después de esa victoria íbamos a empezar la victoria ahora. Porque lo que es seguro es que el equipo puede y además debe dar más, ¿no? Hombre, está claro, nosotros sabemos que podemos dar más de lo que hemos dado en las primeras jornadas, pero que eso, que trabajando día a día van a llegar los resultados y no tenemos ninguna duda, vamos. Y ahora precisamente, ya como comentábamos antes, viene este puente con dos dobles jornadas, el sábado ante el Rayo Sanluqueño, que es o era el líder hasta esta última jornada, que acaba de perder el liderato, y el martes en casa ante La Salle, casi nada, ¿no? Pues sí, ahora vienen dos partidos bastante importantes, que pienso que vamos a tener buenos resultados, y nada, ahí en estos dos partidos tenemos que sacar puntos que nos vengamos para arriba y alcancemos rivales en la tabla. Dos resultados positivos, desde luego, os harían dar un salto considerable. La cosa creo que la clave puede estar en ver si se puede dar esa campanada en Sanlúcar, ¿no? Yo pienso que si nosotros conseguimos ganar en Sanlúcar, el partido de martes vamos a llegar con mucha moral y lo vamos a sacar adelante. Pues vamos a ver, porque ya decimos, si se consiguen dos resultados positivos, estaríamos hablando ya la próxima semana de una situación totalmente distinta cuando se van acercando ya el parón de Navidad para el Ubrique Unión Deportiva. Esto de doblar jornada, ¿cómo se nota en el cuerpo? ¿Cómo se lo tenéis que preparar? Hombre, la verdad que no estamos muy acostumbrados a este tipo de situaciones. Pero vamos, lo llevaremos con la normalidad que lo requiere y nada, y trabajar y descansar los dos días que tenemos para afrontar el partido del martes con la mayor fuerza. Claro, porque ustedes jugáis el sábado y domingo y lunes descansaríais o tendríais jornada de entreno. Pues ahí me cogen fuera juego, eso. Ahora nos lo dirá el entrenador a ver lo que tiene decidido hacer, pero no te puedo contestar esa pregunta, ¿verdad? Oye, Lolo, ¿y a vosotros los jugadores, que como sabemos, pues sois jugadores amateur, no vivir de esto, simplemente pues para disfrutar vosotros y hacer disfrutar a los aficionados al fútbol de Ubrique, ¿qué os parece esto de que os cojan en un puente y os pongan dos partidos? Cuando otros años, precisamente en estos días, las categorías descansaban. Hombre, la verdad que no sé a qué se debe esta doble jornada, pero vamos, ¿qué vamos a hacer? Nos hemos comprometido a esto y es lo que nos gusta, y nada, tenemos que sacrificarnos este fin de semana. Pues nada, pues sana con gusto no pica, dices, ¿no? Lo vamos a dejar aquí, Lolo, en principio darte las gracias y la enhorabuena por el partido del pasado fin de semana, y nada, que a ver si se cumplen esos pronósticos que tú haces y que nosotros también esperemos que se lleven a cabo, y es que se saque algo positivo de este puente, que como decimos, ya que se sacrifican o sacrificáis el puente en pos de Ubrique Unión Deportiva, que al menos sirva para algo. Lolo, muchas gracias. Venga, muchas gracias, Jesús. Y quería decir que darle muchas gracias a la afición por venir a animarnos en los partidos, que necesitamos su apoyo. Y nada, que sacaremos esto para adelante por ella y por la gente que hay detrás. Pues muchas gracias y un abrazo. Venga. Hasta luego. Venga, adiós, Jesús. Lo que Vaya, sí tenía razón Lolo lo que comentaba de la afición, porque de luego las tardes están siendo ya fresquitas en el Antonio Barbadillo, hay que ir abrigado porque vaya si refrescan, ¿no? Si hace frío ya en este mes de diciembre, precisamente por eso creo que se va a adelantar el horario del partido del próximo martes a las 4 de la tarde. Recuerden, lo comentábamos antes, bueno, ahora cuando repasemos los resultados y los horarios de la próxima jornada, insistiremos en ello, doble jornada para este fin de semana. El Ubrique Unión Deportiva que se presentó a este partido con el siguiente 11: Adrián, Juanda, Lolo, Barra, Carlos Gil, Luis, Panzi, Juanmi, Mario, Aníbal y Peluca. Quisco Trujillo sustituía a Luis en el descanso. Curro entraba por Lolo en el minuto 55, Miguel Domínguez entraba por Antonio Domínguez en el 64, Pedro Pablo debutaba en Liga en el minuto 72, entraba por Panzi, y Carlos Pérez pues también sustituía a Adrián Ortega en el minuto 76. Destacamos sobre todo también ese debut de Pedro Pablo, pues que hasta ahora no había podido debutar con su equipo pues por problemas físicos, y ya por fin lo hacía este pasado domingo, y esperemos que sea el comienzo también de una bueno, del comienzo de una buena temporada para Pedro Pablo, que sin duda pues se convertirá en un elemento importante para su equipo, toda vez que ya se encuentre pues en forma, que coja la forma, coja ese rodante que le hace falta ahora mismo, esos partidos, para estar a tope y ayudar a su equipo. 3-0, repetimos, goles de Barra, de Carlos Gil y de Lolo de falta directa. En este caso, también comentar que esta undécima jornada liguera nos dejó los siguientes resultados. Vejer Balompié 1, Rayo Saluqueño 0, una derrota que le ha costado el liderato al equipo saluqueño. Tarifa 3, La Salle de Puerto Real 0, San Fernando B 6, Unión Deportiva Torrecera 0, Juventud de Prado de Rey 5, Unión Polideportiva El Puerto 1, Atlético San Roque 3, Cañorrera 1 y Juventud Saluqueña 1, Federico Mayo 0. San Fernando es el líder con 21 puntos, 20 tiene Rayo Sanluqueño, 19 Juventud Sanluqueña y San Benito, 17 Atlético San Roque, 16 Unión Deportiva Tarifa. Con 14 puntos tenemos a 4 equipos: La Salle de Puerto Real, al Ubrique Unión Deportiva, al Pueblo Nuevo, La Granja y al Cañorrera. 13 puntos para el Vejer Balompié, 11 puntos Federico Mayo, 10 Juventud de Prado de Rey, 7 puntos Fútbol Club Puerto Real, 5 puntos Unión Polideportiva El Puerto, cierra la tabla con 3 puntos Unión Deportiva Torre Cera. Insistimos, el Ubrique Unión Deportiva tiene, por ejemplo, ha jugado un partido menos que el San Fernando B o Rayo Sanluqueño, 2 partidos menos que su próximo rival, perdón, que Juventud Sanluqueña, su próximo rival es Rayo Sanluqueño, 1 partido menos que San Benito, 2 menos que el San Roque, 1 menos que el Tarifa. En definitiva, todos los equipos que lo anteceden ahora mismo, que están por delante del Ubrique Unión Deportiva en la tabla, han disputado más encuentros y, por lo tanto, han tenido una o dos ocasiones más de puntuar que el Ubrique Unión Deportiva. Que precisamente este sábado a las 6 de la tarde, parece ser que será el horario del Rayo Sanluqueño Ubrique Unión Deportiva. Como hemos comentado antes, si el Ubrique Unión Deportiva da la campanada en Sanlúcar, puntúa ante el Rayo Sanluqueño, podemos estar casi seguros de que se mete ahora mismo entre los puestos cabeceros, y no es de extrañar que pueda terminar este mes de diciembre, antes del parón de Navidad, pues en puestos de ascenso, porque no hay mucha diferencia. Ahora mismo tiene la primera posición a 7 puntos, nada más y nada menos. Y bueno, no parece mucha distancia para la sensación que tenemos, ¿no?, de que ha sido un comienzo irregular para el Ubrique Unión Deportiva. Pues a pesar de todo, pues está tan solo 7 puntos del primer clasificado, que por cierto, tiene un partido más que el Ubrique Unión Deportiva, y el segundo igual, el tercero tiene 2 más, es decir, que si cuando se iguala el número de partidos jugados, pues la cosa puede cambiar. Y sobre todo si, como decimos, si el Ubrique Unión Deportiva pues da campanadas como las que estamos sugiriendo, ¿no?, como la que podría ser este sábado, vencer a Rayo Sanluqueño. Y el martes 8, el Ubrique Unión Deportiva juega, y lo hará en casa, en el Antonio Barbadillo, 4 de la tarde, ante la Salle de Puerto Real, el equipo con el que actualmente está empatado a puntos en esta zona media de la tabla. Vámonos ya con el Ubrique Unión Deportiva Juvenil, que también nos dio una alegría este último fin de semana, en este caso ante el equipo de La Salle de Puerto Real, al igual que comentamos con Lolo, que viendo a los dos equipos el pasado domingo, hacía difícil entender por qué los dos están empatados a puntos, cuando uno fue pues muy superior al otro. Lo mismo ocurrió por la mañana en el partido que midió a Ubrique Unión Deportiva y La Salle de Puerto Real, con una pequeña diferencia, y es que el conjunto de Puerto Real estaba entonces, antes del partido, 5 puntos por encima de Ubrique Unión Deportiva. El partido terminó con un contundente 8-1. 8-1, victoria para Ubrique Unión Deportiva, que da continuidad a esa línea que ha mantenido en los últimos partidos. Un partido que desde el comienzo el conjunto briqueño tomaba el control del juego y lo mantuvo en todo momento, dominio total y aplastante, y conseguía irse al descanso con una ventaja de 3-0. El equipo rival apenas tiró a puerta, apenas inquietó la portería defendida por Pedro Pazo, y bueno, con esos goles de Juan Rosado y de Francis en el minuto 22, 32 y 43 respectivamente, Juan Rosado conseguía dos goles consecutivos. El partido se iba al descanso. Nada más comenzar la segunda mitad, el Ubrique Unión Deportiva conseguía aumentar esa ventaja con otro gol de Parra. Recortaba distancia en La Salle de penalti, y después Juan Rosado en el 65, Bechari en el 77, Carlos Benítez en el 85 y Francis de nuevo en el 88 redondearon la goleada. La Salle de Puerto Real, que bajó un poco más el tono físico en la segunda mitad, el Ubrique Unión Deportiva, que apretó un poco más, y aparte tuvo algo que de lo que adolecía, o al menos desde su cuerpo técnico, Villa nos los comentaba aquí, ha adolecido el equipo en estas últimas jornadas, que es la puntería. La falta de puntería la ha condenado en muchos encuentros a perder los puntos, y en este caso pues no hubo problema, la puntería casi y que fue suficiente, y cuando se transforman las jugadas de las que se dispone, pues se dan marcadores de esta magnitud. 8-1 fue, como decimos, el resultado final del partido. Jugaron por parte del Ubrique Unión Deportiva Pedro Pazo en la portería, Francisco Javier Gago, Jorge Chacón, José Luis Lamela, Francisco José Ramírez, Juan Carlos López, Carlos Benítez, Daniel Rubiales, Juan Rosado, Manuel Parra y Daniel Medinilla. José Alberto Pizano, en este caso, entraba por Daniel Rubiales en el minuto 58, Óscar Pérez por Francisco Javier Gago en el 61, Bechari Elvar entraba en el 66 por Manuel Parra, José Enrique Iglesias sustituía a Juan Rosado en el 70 y Francisco Rodríguez también entraba por Juan Carlos López Moreno en el minuto 75. Y la jornada pues nos dejaba estos partidos, estos resultados: Chipiona 2, Puerto Serrano Atlético 2, Domingo Savio 3, Trasmayo 1, Arcos B 3, Roteña 2, Villamartín 1, San Fernando Atlético 4, Chiclana B 1, Chiclana Industrial 0, San Fernando B 2, Puerto Realeña 1 y Huea Sierra de Cádiz 4, Grupo de Empresas Bazán 1. Huea Sierra de Cádiz es el líder, 30 puntos, 29 tiene San Fernando Atlético, 22 Puerto Realeña y San Fernando B, 21 Puerto Serrano, 20 Arcos B, 18 Chipiona, 17 Transmayo, 15 Domingo Savio y La Salle de Puerto Real, 14 grupos de empresas Bazán. En decimosegunda posición el Ubrique Unión Deportiva con 13 puntos, 13 tiene Villamartín y ya en descenso, Roteña con 9, Chiclana B con 9 y Chiclana Industrial con 4 puntos, colista de la categoría. Precisamente el Chiclana Industrial será el rival del Ubrique Unión Deportiva en la próxima jornada, partido que se va a disputar el domingo a las 12 del mediodía. Y nos vamos ya con el Ubrique Unión Deportiva Cadete, con esa derrota que cosechaba el conjunto de Modesto Barragán ante el líder de la categoría, ante el UEA Sierra de Cádiz, equipo que ha ganado todo lo que ha jugado y al que el Ubrique Unión Deportiva le plantó cara, pero quizás se llevara un marcador demasiado amplio, ¿no?, para los méritos del conjunto ubriqueño. 6-1 fue el resultado final de este partido que para los serranos, para los jugadores del Ubrique Unión Deportiva, para el equipo, pues quizás un resultado no merecido. El Ubrique Unión Deportiva se plantó sobre el terreno de juego muy ordenado, bien arropado atrás y en el centro del campo y esperando pillar alguna jugada para inaugurar el marcador, inaugurar su casillero, conseguir algún gol. Pero lo cierto es que el conjunto de White Elephant Academy conseguía adelantarse muy pronto en el minuto 12 y además en una jugada que vino precedido de un despiste de defensivo. El Ubrique Unión Deportiva estuvo bien plantado, pero quizás algo inocente en ataque. En la segunda parte, a los 5 minutos, en otro despiste defensivo, le costaba el gol en contra del Ubrique Unión Deportiva, 2-0. Aquí adelantó líneas el Ubrique Unión Deportiva y luego vino otra jugada con polémica en la que un penalti en contra del Ubrique Unión Deportiva que significó el 3-0. Poco después, Javi Corrales, el habitual goleador del Ubrique Unión Deportiva, conseguía su gol en el minuto 60 y el Ubrique Unión Deportiva que se fue arriba intentando acortar distancias. Durante algunos minutos tuvo encerrado al UEA Sierra de Cádiz, pero cuando se sacudieron la presión y apretaron un poco más y aprovecharon que el Ubrique Unión Deportiva se volcaba en ataque, vinieron el resto de goles, quizás, como decimos, excesivo castigo para el Ubrique Unión Deportiva. Jugaron por parte del Ubrique Unión Deportiva José Manuel Ruanos, Antonio Gómez Oñate, David Carrillo Flores, David Oliva Ordóñez, David Menacho Márquez, Juan García González, Iván Sánchez Moscoso, Juan José Ruiz Gil, Javi Corrales, Mario Dueñas y Julio Benítez. También estuvieron presentes Alejandro Orellana, Pablo Rodríguez, Juan de Dios Venegas, Diego Jesús Salguero y Javier Gallego Carrasco. La jornada que nos dejó, pues en esta categoría, los siguientes marcadores: Olvera 2, Arcos B 2, Villamartín 1, Florida 5, Atlético San José 1, Alcalá del Valle 2 y Gédula Balompié 6, Bornense Atlético 0. El Ubrique Unión Deportiva que se mantiene en esa séptima posición a pesar de la derrota, pero también hay que destacar que casi el resto de equipos, no, aunque si puntuaron, no consiguieron superar a ninguno otro en la tabla clasificatoria. Y se mantiene así: UEA Sierra de Cádiz 27 puntos, líder invicto, 21 tiene Florida, 16 espera, 15 Gédula Balompié, 15 Alcalá del Valle, 14 Villamartín, Ubrique Unión Deportiva 11, 10 Atlético San José, 9 Bornense Atlético, 6 Puerto Serrano Atlético, 5 Olvera y Arcos B 2. Todo parece indicar que hay un equipo que está por encima del resto, que es el Wea Sierra de Cádiz. Tras él, pues el Florida, que es el único que le sigue, pero ya a cierta distancia. Y el resto de equipos que, sí, eso sí, están muy parejos, desde la tercera posición hasta prácticamente la novena. Pues ahí tenemos ahí a unos 6-7 equipos que a los que dos victorias consecutivas los pueden hacer subir 3 y 4 posiciones, nada más y nada menos. El Ubrique Unión Deportiva no juega esta semana, lo hará este fin de semana, descansa la categoría, y lo hará la siguiente en casa ante el Atlético San José. Vámonos ya con el Ubrique Unión Deportiva Infantil, el equipo de Ángel Román, que caía ante el líder, ante el Florida, por 3-0. En este caso el Florida Club de Fútbol. Hay otro Florida, que es el Unión Deportiva, y este es el Florida Club de Fútbol, equipo invicto en esta categoría. Ha ganado los 8 partidos que ha disputado y ahora mismo, como principal perseguidor, tenía al Ubrique Unión Deportiva, que ha ganado 6 y ha perdido 2. Pues en este caso son esos 6 puntos de diferencia. El Florida muy fuerte en su campo, un equipo que salió arrollador, muy fuerte, muy agresivo, que no violento, muy agresivo, jugando al límite del reglamento y con un colegiado quizás excesivamente permisivo, sobre todo con los agarrones, que es de lo que se han quejado la expedición ubriqueña en este partido. Muy pronto se adelantó el conjunto local, en el minuto 6 se ponía por delante. El Ubrique Unión Deportiva, pues prácticamente veía cómo el conjunto de la pedanía jerezana le ganaba la partida en los balones sueltos, pues por ese ímpetu, mayor ímpetu que ponía, digamos, un equipo más aguerrido que el ubriqueño, que hasta que no encajó el 2-0 el Ubrique Unión Deportiva no se dio cuenta de lo que iba, a lo que había que luchar, digamos, en lo que había que competir. En este caso, el conjunto ubriqueño tuvo un par de ocasiones, en esta primera 3-4 acercamientos, a base de faltas laterales a las que no llegó por muy poco, mientras que el Florida sí tuvo alguna que otra ocasión, un par de llegadas más, además de las dos en las que lograron el 2-0, que fueron muy bien resueltas por Sergio David Jiménez. En la segunda parte, el Ubrique Unión Deportiva fue más a la pelea, hubo una mejora, por lo tanto el partido se equilibró, gozó de 3 o 4 ocasiones muy buenas, pero no logró materializarla, y también de 3 o 4 ocasiones gozó el equipo de la Florida, aprovechando que el Ubrique Unión Deportiva se volcaba sobre su meta, para la contra poner en apuros a Sergio David Jiménez, que de nuevo salvó a su equipo en más de una ocasión, pero no pudo evitar el definitivo 3-0. Pues así y terminó el partido del Ubrique Unión Deportiva, partido, digamos, igualado, y con esa diferencia quizás, ¿no?, que el Florida Club de Fútbol fue más fuerte, más arrollador, ¿no?, en esa primera mitad, sobre todo. Jugaron por parte del Ubrique Unión Deportiva Sergio David Jiménez, Marcos Monterrubio, Jesús Mateo, Jorge Espinosa, Alejandro García, Cayetano Paradas, Alberto Bonilla, Fernando Aranda, José Antonio Parra, Valentín Fernández y José Antonio Corral. También jugaron Raúl Medinilla, Carlos de la Torre, Mario Mateos, David Muñoz y Alejandro Rivera. Esos fueron los jugadores que intervinieron en este partido del Ubrique Unión Deportiva. La jornada nos dejó los siguientes marcadores: Olvera 2, Arcos B 1, Villamartín 8, Florida Unión Deportiva 1, Atlético San José 7, Alcalá 0 y Gédula Balompié 4, Bornense Atlético A 1. La clasificación la encabeza Florida con 24 puntos, 18 tiene el Ubrique Unión Deportiva, 17 Villamartín, aunque con un partido más, 15 Gédula Balompié, 13 Atlético San José, 12 Alcalá, 11 Arcos B, 10 puntos Olvera y un partido más, 7 puntos Esperas, 4 puntos Bornense Atlético, cierra la tabla con 0 puntos el conjunto del Florida Unión Deportiva. Próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el Atlético San José, pero no este fin de semana en el que la categoría descansa. Por lo tanto, ya será fin de semana del 12 de diciembre. Y vámonos con la categoría alevín, victoria del Ubrique Unión Deportiva ante el Nueva Jarilla. Un Ubrique Unión Deportiva que sumaba su séptima victoria de la temporada y, bueno, una nueva goleada. Dos goles de Cristian Mateos, dos de Carlos López, otro de Iván Jaén, otro de Alejandro Polé y otro de Leandro Coronil. Desde el principio el Ubrique Unión Deportiva fue muy superiores a ellos, que, bueno, un equipo formado por jugadores de primer año. Se notaba incluso esa diferencia física y mantuvo el control del partido, o fue el control del partido fue total para el Ubrique Unión Deportiva. Ellos tuvieron dos llegadas en la primera parte y dos en la segunda, y la verdad que el Ubrique Unión Deportiva no jugó de los mejores partidos del Ubrique Unión Deportiva, pero bueno, pues ganó porque tenía que marcar, porque tenía que hacerlo, porque era netamente superior a su rival. El Ubrique Unión Deportiva presentó el siguiente 7 titular: David López Núñez, Víctor Manuel Jiménez Pérez, Pablo Menacho Márquez, Francisco Yucia Barragán, Cristian Mateos Salguero, Alejandro Poley Murillo y Álvaro Coronel Valle. También jugaron Manuel Ordóñez Fernández, Carlos López Cárdenas, Leandro Coronil Gómez, Iván Jaén García y Sergio Rubio Reguera. La jornada además nos dejaba estos marcadores: Zona Sur 5, El Torno 2009 5, San Benito 2 y Covesa Don Bosco 9, San José Obrero 8, perdón, San José Obrero 8, Jerez Balompié 1, Villamartín 6, Pago San José 2 y San José Atlético 7, Amigo de la Cruz Roja 1. El Torno 2009 es el líder con 25 puntos, 24 tiene San José Obrero y Covesa Don Bosco, 21 Ubrique Unión Deportiva en cuarta posición, 16 Villamartín, 14 Zona Sur, 12 San Benito, 9 Amigos de la Cruz Roja, 6 Pago San José, San José Atlético y Jerez Balompié y 3 puntos en última posición, perdón, la Asociación Deportiva Nueva Jarilla. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el San Benito, pero no esta jornada. Este fin de semana descansa toda la categoría, ya será el 12 de diciembre. El norte está lleno de frío y siempre llueve el domingo. La policía está en peligro y siempre hay detenidos. Vámonos ya con la categoría Benjamín, con esa también victoria del Ubrique Unión Deportiva ante también el Nueva Jarilla. 2-8 fue el resultado final, un partido en el que se adelantó muy pronto el Ubrique Unión Deportiva con el gol de Adrián Gómez en el minuto 3, pero en el 4 respondía el conjunto del Nueva Jarilla, empataba. José Alberto Maza en el 10 volvía a adelantar a lo suyo y esa diferencia la ampliaba Rafael Oliva en el minuto 14. En el 18 volvía a cortar distancia en Nueva Jarilla y con ese marcador 2-3 se iba el partido al descanso. Después, pues Mario Fernández, Ricardo Galán, Álvaro Macías, Adrián Gómez de nuevo y Marcos Orellana completaban la goleada del Ubrique Unión Deportiva. Un Ubrique Unión Deportiva que estuvo formado por Julio Menacho, Álvaro Macías, Nicolás López, Adriano Venegas, Ricardo Galán, Adrián Gómez y Mario Fernández. Este fue, digamos, el 7 titular del Ubrique Unión Deportiva. También participaron Antonio Coveñas, Rafael Oliva, Marcos Orellana, Pablo Moreno y José Alberto Maza. Esos fueron los jugadores que participaron en esa victoria, por cierto, la séptima del Ubrique Unión Deportiva en esta categoría. En este grupo 9 de la tercera andaluza gaditana de la categoría Benjamín. Otro resultado de la jornada: Zona Sur 4, Florida 7, San Benito 3 y Covesa Don Bosco 0 y San José Obrero B 2, Jerez Balompié 4. Villamartín es el líder, 24 puntos, 21 tiene Lubrique Unión Deportiva, 16 Florida, 15 Amigos de la Cruz Roja y San Benito, 13 puntos San José Obrero, 12 Jerez Distrito Norte, 9 Jerez Balompié B, 6 puntos Icobesa Don Bosco y Zona Sur, 0 puntos colista el equipo de Nueva Jarilla. El próximo rival de Lubrique Unión Deportiva será el San Benito, pero no este fin de semana, que como hemos repetido con el resto de categorías, descansa esta categoría también y ya no volverá hasta el 12 de diciembre. Y por último también comentar que en categoría prebenjamín descansó el Lubrique Unión Deportiva, pero se dieron estos resultados en esta jornada 10. Paquete 0, Zona Sur 5, Jerez Alternativa 3, Arco 7, Jerez 1, San José Obrero 3, Amigos de la Cruz Roja 1, Bornense 2. Arco líder con 24 puntos, 19 Pueblo Nuevo, 18 San José Obrero, 15 Jerez Deportivo Fútbol Club, 13 puntos el Lubrique Unión Deportiva en quinta posición, 12 puntos Jerez Alternativa, 9 puntos Zona Sur, 6 puntos Amigos de la Cruz Roja, Guadalcacín y Bornense, y cierra la tabla pues el paquete con 0 puntos. El Lubrique Unión Deportiva, que se mantiene en esa quinta posición, no se ha movido a pesar de no haber jugado este fin de semana. Y el Lubrique Unión Deportiva, que en principio jugaría este fin de semana, porque si hay jornada en la categoría prebenjamín, ante el Zona Sur, sería allí en Jerez, sería a las el sábado a las 12 del mediodía. Quedamos pendientes también de hablar de baloncesto, ya estamos fuera de tiempo, lo haremos mañana. El Junior y el Infantil A no disputaron sus partidos, sí lo hizo el Infantil B, que ganó a domicilio al Marianistas por 28-39, y el Mini A, que vencía en casa al Arcos por 55-14. El único que perdía era el Mini B en su estreno liguero ante el Club Deportivo Baloncesto Grazalema por 50-9. Y también tenemos que hablar de atletismo, en este caso de la Ultra Trail Sierra Norte de Sevilla, en Castilblanco de los Arroyos. Buena actuación de Juan de Dios Mateos Garcés, un décimo de la general, primero de la categoría máster, y también del segundo trail Cruz del Valle, que se disputaba en San José del Valle, 18 kilómetros, el mejor clasificado de los nuestros fue Luis Pam, que fue decimoquinto de la general y primero de la categoría veteranos B. Pero ya decimos, eso será mañana, porque ya nos encontramos fuera de tiempo. Nosotros volveremos a eso de las 6:15 mañana miércoles. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. Radio Ubrique, tu radio, no te seduzca conmigo.